104.5. Por el culo te la hay. Para toda Barcelona, masajea las neuronas. Para el que se desriñona y las que están en Chirona. Radio Bronca está en el éter. Cuando te pones el suéter. 104.5. Para toda Barcelona, masajea las neuronas. Para el que se desriñona y las que están en Chirona. Radio Bronca está en el éter. 104.5 de la FM. Si venís a decirme que marche de aquí, ya podéis largaros. El capitán no abandona nunca el barco, se hunde con él. ¡Ya se ha muerto! Bueno, pues en cierta manera sí que ha muerto un poco Chanquete, porque después de la ausencia de la semana pasada, que no explicaré por qué fue, porque es un asunto demasiado triste, este es el primer programa que voy a hacer sin mi estupendo compañero Paloma, aquí en Chanquete ha muerto, Radio Bronca 104.5 de la FM, también en Radio Almaina, y también se nos escucha por Berga, por el podcast y en diferido los días que toca. Pero para ello, para solventar este estado de pena, para sobrellevar, digamos, esta penuria espiritual, tengo a mi compañero Lupén, que ha venido a ayudarme. Te echamos de menos, Paloma. Muchísimo, Paloma, muchísimo. Ya, y mira que aún me quedan 3 meses por delante, aprox, ¿no? Ayer estuve hablando con él. Está en Bangkok. Está en Bangkok. Ayer estaba bailando en una discoteca con uno. Está de puta madre. Sí, sí. Ayer estaba en una discoteca, según me comentó. Bailando ahí con locales, con gente del lugar. Y hoy se nos iba para Camboya. Hoy iba para Camboya, atención, A partir de la semana que viene, para ir motivando un poco a la audiencia, para que no os penséis que me vais a tener aquí solo dando la chapa y a mis compañeros y acólitos que vayan viniendo sobre la marcha, que sepáis que estoy luchando fervorosamente para que Paloma me grabe, por lo menos me grabe unos audios. A ver si podemos grabar incluso conversaciones y las pasamos aunque sea por diferido. Pues por diferido, en directo en el programa, eso, quiero decir. Eso podría ser. Va a ser. Querer es poder, amigo. Querer es poder. Ahí. Ya se sabe. Como también se puede llamar a este programa, si se quiere, 93-359-4900. 93-359-4900, el miércoles de 8 a 9, aprox, en directo. Ya lo sabéis, Chanquete ha muerto en Radio Bronca 104.5, que empieza hoy con un input especial, emocionado. Sí, nos mola. Sí, hoy es un programa... Claro, es que, ¿sabes qué pasa? Que hay que hacérselo venir bien. No sé si me explico. A ver. Hay que hacérselo venir bien, hay que hacérselo venir agradable. Entonces, cuando pienso, a ver, ¿de qué me gustaría hablar hoy? ¿No? Entonces, pues miro un poco la actualidad política, sí, el PP, tal, que sí, que tenemos alguna noticia política, incluso alguna política pseudoizquierdista del sur... Que lo sepamos. Sí, tengo noticias de todo. Pero básicamente buscaba algo para empezar esta carrera en solitario, esta mini carrera en solitario, con algo que realmente me motive. Mierda de la buena. Mierda de la buena. Digo, voy a buscar mierda, pero de la buena. De esta con sustancia. Que en estos últimos días ha salido mucha. Con tropezón. Sí. Entonces, ahí tenemos... Claro, evidentemente, el 12 de octubre fue una gran inspiración para mí. Claro, tenemos a un oyente que nos ha enviado un documento que en breve comentaremos. Un oyente que nos escucha desde Bruselas. Fantástico. Sí, nos ha enviado unas imágenes sobre el panfletito típico que suelen emitir los fachas como guía de viaje, ¿no? Para venirse aquí el 12 de octubre, ¿no? A ver a los barretinados, que les dicen ellos. Entonces, a partir de ahí, no, pues toman ciertas precauciones. En breve, os narraremos en directo lo que ahí mismo se escribe, se pone y se relata. Porque realmente sus propias palabras es que no creo que hace falta, no creo que haga falta ni siquiera comentarlas, ¿no? Están ahí y a nosotros, tienen su propio peso. Ya. Sí, nos parece algo maravilloso. También hablaremos de individuos de extrema derecha y homosexuales orgullosos. Sí. Eso es importante. Son espectaculares. También hablaremos de nazis rusos que se fotografían en pelotas. Sí. O sea, tenemos un montón de cosas relacionadas con esta con este maravilloso grupúsculo de seres, no sabemos si humanos, pero que están ahí y son nuestros hermanos y, os guste o no, hay un 99,9% de coincidencia molecular y genética. Eso hay que asumirlo. Eso hay que asumirlo tal y como viene. Sí. Eso así. Eso son palabras de ciencia. Yo soy un tío más de letras, pero a mí esto me lo han dicho, me lo han comentado. Y yo sé que es así, que hay un 99% de 0,9% de similitud genética. Claro, esto hay que negociarlo. Esto así por la cara no puede ser. Habrá que mirar dónde está el fallo. Pero por lo pronto, mientras encontramos el fallo y empezamos a comentar estas primeras fotos que nos ha enviado este oyente de Bruselas, que a lo mejor ahora mismo nos está escuchando, y muchísimas gracias por el detalle, sobre todo muchísimas gracias por el seguimiento, porque nos ha dicho que es un oyente que nos viene escuchando desde hace tiempo y además desde Bruselas, la cual cosa ya me parece de lo más obsceno, pero ahí está, sí. Ahí lo llevas. Curioso. Vamos a empezar con un tema que creo que será absolutamente ilustrativo para definir nuestra tónica de hoy, irónica o no. Porque ya sabéis que nosotros, patriotas como somos, españoles y amantes de la violencia sin sentido y sobre todo pues de sacarse fotos con pantalones militares cortos en la playa y con banderas y haciendo posturones, sí, una cosa que siempre nos ha encantado, una cosa que siempre nos ha gustado mucho y nos ha llenado de júbilo y alegría. Vamos a empezar con los perros. Con los tatus, aquí con la peñita, y los levantar perros. Con los perricos, ¿me entiendes? Cosas que llenan a una persona, porque cada una debe buscar sus motivaciones. La vida no viene dada, amigos. La vida no viene dada. Tú tienes que motivarte, tienes que estar ahí, tienes que conseguir, pues, no sé, ilusionarte por las cosas. Es ilusión. Es ilusión, es una cuestión de ilusión. Estos chavales están ilusionados. Bueno, están ahora buscando los comentamos. Ilusionarse en la vida. Están buscando ilusiones en la vida. Ellos lo que buscan es un poco de motivación, un poco. Claro, como no han estudiado, claro, ¿por dónde vamos? Hay que ubicar. Entonces, yo creo que para empezar, antes de decir nada más, dejemos que hable la broma de Satán con este tema tan absolutamente mítico y además bastante recurrente. Baila pogo sobre un nazi. No bailes mucho. A ver si lo vas a baila romper. Poco. Cuidado, ten cuidado. Que he leído en una revista el nuevo baile de Jordi Dan que este verano furorará. Baila bobo sobre un nazi, baila bobo sobre un nazi, baila bobo sobre un nazi, baila bobo sobre un nazi. Es un baile muy singular. ¿Qué necesita de especial? Dos huevos, un nazi y tus botas de montar. Baila bobo sobre un nazi, baila bobo sobre un nazi, baila bobo. Sobre un nazi. Se recomienda bailar en grandes fiestas de sociedad. En la costa, en la montaña, al número uno va a llegar. Baila bobo, sobre un nazi. Baila bobo, sobre un nazi. Baila bobo, sobre un nazi. Baila bobo, sobre un nazi. Sobre un nazi, baila bobo. Sobre un nazi, baila bobo. Sobre un nazi. Para un disco que tienen, qué bien lo hicieron. La verdad, la broma de Satán. Sí, señor, este temazo insurgente donde los haya. Baila poco sobre un nazi. Y hablando de nazis, vamos a hablar de este documento que cada año nos trae loquitos, nos trae por el camino de la amargura. Un documento que siempre nos encanta, que es básicamente el manual de comportamiento, digamos, la guideline, que se le llamaría en cuestiones así como más de diseño, de lo que sería el 12 de octubre en Barcelona. Esto lo reparten antes de montar en el autobús, en plan inserso. El vademécum, ¿no? Sí, el vademécum de cosas que se tienen que hacer. Evidentemente esto está lleno de perlas, pero lo que nos quiso destacar nuestro compañero Manuel fue que para introducir de alguna manera en el autocar y, por tanto, también en la ciudad de Barcelona, objetos punzantes y con los que luego puedan irse, lo que ellos llaman de cacería, se recomienda lo siguiente. Atención, porque esto es completamente verídico, no estoy alterando absolutamente nada. Esto es el manual que se repartió el 12 de octubre entre los acólitos de la extrema derecha que viajaban a Barcelona para viajar a Montjuïc y hacer sus cositas. ¿Eh? Que no llegaron a tres autocares. Hay que ocultar dichas armas y defensas dentro del propio cuerpo, en cinco sencillos pasos. Primero, se envuelve el objeto elegido en papel film. Esto lo estoy leyendo textualmente, ¿eh? Luego, se introduce dicho objeto dentro de un preservativo. Tercero, se ata el extremo del preservativo para evitar que se salga. Se lubrica el preservativo con abundante vaselina. Y quinto, se introduce lentamente por el recto en posición de cuclillas. Este método no entraña ningún riesgo si se ejecuta con suavidad. Esto estoy leyendo textualmente, ¿eh? Fantástico. La sensación es un poco incómoda, parecida a cagar, pero al revés. Se recomienda purgarse antes de la introducción y no ingerir ningún sólido hasta la llegada. En ningún caso os metáis porras o navajas automáticas. Podrían abrirse y desgraciaros el culo. Lo de la navaja automática ha sido muy gráfico. Sí, sí, absolutamente. Sí, ¿vale? Sí, me parecía el último Boy Scout, ¿no? Te voy a meter un parasol por culo y luego la daría. La ¿no? porra tendría que ser extensible, pero la navaja automática es. Sí, ¡clash! ¡Clash! ¡Ay, por España! En fin, no, pero a ver, en la salida de Madrid repartiremos gratuitamente a los que quieran todo material necesario: papel film, condones, vaselina, Micralax. Claro, todo esto, si lo desubicas. O sea, imagínate un super pelado repartiendo papel film, vaselina, vaselina y condones, ¿no? O sea. Por España. Exacto, ¿vale? Sí, exacto. Sí, de repente vale. Tiene todo como mucha gracia, ¿no? Además, claro, Chanquete ha muerto, divierte y educa, ¿no? Es decir, lo que queremos también es un poco prodigar en lo que sería la imagen gráfica de todo esto, porque la verdad es que no tiene ningún tipo de desperdicio. Pero bueno, recomendamos, según nos cuentan, proceder a la ocultación antes de entrar en Cataluña, ¿no? Así, en Cataluña, tal y como lo ponen. Un buen sitio es la área de servicio de Alfajarín, donde el autocar parará una buena media hora. El sistema es un poco ortodoxo, pero en otros desplazamientos ha dado un 100% de efectividad. Además, y ahora viene la mejor frase, por favor, agárrate los machos, que viene lo bueno, todo sacrificio es poco en nuestra sagrada lucha por la unidad de España. Esto, todo sea por ello. Todo sea por España, de repente un ultrapelao con tirantes rojos, una camiseta con una céltica, con la cara bastante así como de jabalí soriano, el tipo repartiendo vaselina, condones entre todo hombres, ¿no? O sea, imaginaros la escena, ¿no? Es decir, de repente. Fantástico, ¿eh? Aquí. O sea, claro, tú imagínate que eres una señora mayor, ¿no? Que está paseando por la estación de autobuses de Madrid, de Atocha, ¿no? Y de repente ves a un grupo de neonazis, todos absolutamente esos ataviados con los trajes de luces, ¿no? Y uno, especialmente grande y organizado, con unas gafas así en plan Whitefarer, ¿no? Cobra. Sí, en plan Cobra, Whitefarer, el tipo repartiendo vaselina, condones... Micralax y papel film, ¿no? Y todos, muchas gracias. Y recomendando que tengáis un buen viaje, ¿no? No... os metáis automáticas. No os metáis porras extensibles ni navajas automáticas por el bullate. No. Claro. El Cataluña, el dolor de Cataluña puede ser claro, extremo. Es, es que, ¿por qué son así? Se os puede poner el caca como... No, en serio, ¿por qué nos lo ponen tan en bandeja, tío? Sí, o sea, podrían currarse un poquito más, joder. O sea, que, por favor, no nos lo dejéis tan en bandeja, por favor. No seáis tan así. Yo pensaba que era gente seria, tío. Yo me pensaba que era gente seria. Hostia, por favor. Sí, me los imagino todos de cuclillas así con las botas, ¿no? Sí, sí, con las sí, botas sí. Y los calcetines de montañés. Venga, uno, dos y tres. ¡A la de tres! O sea, entonces, de repente, hay que lleva el bate de béisbol. Hay uno, sí. No, está el que lleva el bate de béisbol. Luego está el pringao, ¿no? Que le han cambiado la navaja por una automática, ¿no? Y que a medio camino se oye un... No, pero a mí me fascina la idea del bate de béisbol, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es que siempre hay uno que le gusta ir de grandote, ¿sabes? Sí, el que sí. Le gusta ir de grandote. En el bate de béisbol siempre hay alguna inscripción de algún tipo, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Muescas de los guarros que ha machacado sí, sí, y cosas así, ¿no? Sí, sí, sí. Y este tío metiéndose un enorme bate de béisbol por el ojete. Y una cosa doliente como ella sola. Fantásticos, fantásticos. Es que además... ¿Sabes? Y luego, ¿sabes? Si no fueran tan repulsivos y tan peligrosos a su manera, o aquello de que, bueno, llegan, ¿no? Y hay alguno, ¿no?, que no se ha acordado de sacarse susodicho objeto del culo, ¿no? Entonces, no, porque le ha gustado. O sea, entonces, en medio de una posible reyerta, ¿no? Tío, dices, no, espera, se baja los pantalones. No. Aprieta, ¿no? Te lo pongo peor. Tú imagínate, ¿vale? Que uno... O sea, descubre su incipiente homosexualidad en la inserción de objetos en el ano duros y punzantes. O sea, de repente tenemos aquí a un gay líder, ¿sabes? Aquello en plan, nos sale un cuerito. Ya existe eso, ¿eh? Además, No, pero es que ahora hablaremos de eso, porque en este programa Chanquete ha muerto, divierte y educa, y lo tiene todo ligado. Aunque parezca mentira, lo tenemos todo ligado, porque ahora vamos a hablar de extremas derechas. ¡Gayers! ¡Gayers! ¿Sabes? Que son gaylords. Cuyas declaraciones son Hitler, no, yo creo que no hubiera matado a homosexuales, lo que pasa es que lo tenía que hacer porque la ideología se lo pedía. No, claro, evidentemente, porque lo pedía el mercado. Exacto. Es un poco el rollo. No, pero... Es textual. ¿Tú sabes quién es el señor Valdés? No lo sabes, ¿verdad? No lo sabes. Vale. Pues te voy a explicar quién es Valdés, después de este tema de Coque Sparrer. Que además, venga, va, un grupo que en algún momento de la vida pues resultó ser como semi ambiguo, la cual cosa no la tengo muy clara yo. Yo creo que no ¿verdad? Fue ambiguo en ningún momento. Bueno, fue en algún momento patriota, pero creo que sí, era que más irónico que otra cosa, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que en Inglaterra quizá el tema patriota... Sí, es complicado esto, sí. Vale. Sí, es... De acuerdo. Básicamente complicado. Bueno, pues mira, precisamente vamos a poner un tema fantástico que se llama Argy Bargy. Ahí está, muy bueno. Eso, yo creo que ya hemos puesto los grandes temas, England's Belongs to Me, Riot Squad, Watch Your Back. Hace tiempo que no ponemos este tema y creo que además en un programa donde los skinheads, o más bien dicho, los boneheads, los cabezahuecas, los huesitos, pues van a tener un gran protagonismo. Los eco, hay alguien en casa. Bueno, en fin. Yo creo que les va a encantar ese tema, Argy Bargy, de Coque Sparrer. Sí, señor, ya sabéis, Chanquete ha muerto, divierte y educa, y pone de vez en cuando a grupos como Coque Sparrer. Of the morning rare, the alpha found out, I don't know how. We know they tried to lock us up that night, and we were ready for a fight. Jerry came on to the air and team. He said the people waiting for us in. Down at the black hole, they were there in force, and he was right, of course. Give me some OG. Giving it all to Jack. He used to give us some OG. Bueno, pues ya está. Esto era todo, ¿eh? Parece que iban a volver a empezar, pero no. Coke Sparrer, ahí... Son lo que sí que tiene es que son muy directos. Sí, señor. Coke Sparrer con este tema. Argy Bargy, sí, señor. Desde un recopilatorio estupendo que incluye sus mejores temas. Inútil sería ahora mismo decir el álbum. Lo que sí que es importante es decir nuestro número de teléfono 93-359-4900. 93-359-4900. Y también... el blog de Chanquete ha muerto, donde no solamente iremos colgando las grandes aventuras de Paloma en medida que él nos las vaya mandando, sino que también hoy colgaremos cosas importantes del programa, ¿eh? Si estáis escuchando esto en diferido o en directo, sobre todo si estáis escuchando en diferido, ir inmediatamente a la parroquia de Chanquete, con Qs, no con Ks, laparroquiadechanquete.blogspot.com, laparroquiadechanquete.blogspot.com, donde podéis encontrar las fotografías que de hoy van a ser protagonistas, ¿no? Es decir, por ejemplo, los nazis estos, los nazis rusos, de los que más tarde hablaremos. Si estáis escuchando esto en directo, pues bueno, ahí abrimos el apetito, de alguna manera, para que en unas cuantas horas decidáis visitar este blog estupendo de quien estéis escuchando ahora mismo las ondas y, bueno, pues que disfrutéis de esas grandes imágenes que os vamos a ofrecer, que no tienen desperdicio ninguno. Pero lo que sobre todo no tiene desperdicio es, como te decía mi buen compañero Lupin, es el movimiento incipiente de los Gaylords de extrema derecha. Pero de extrema derecha, ¿eh? Y el símbolo es espectacular. No, no, bueno, a ver, que los hay de varios. Que los hay de varios. No, o sea, no, pero es que creo que estamos confundiendo. ¿Tú crees que estamos hablando de los rusos? Sí, yo hablo de un grupo de rusos, vale, pues, neonazis, cuyo pues símbolo es esto, el laurel con... Escucha esto. Escucha esto. Mario Valdés. ¿Te suena Mario Valdés? No. Vale, pues ahora te va a sonar. Mario Valdés dice: los gays de extrema derecha somos una minoría. ¿Mironía? No, minoría. Lo dices con ironía. Somos una minoría, pero que crece a pasos agigantados. Conocimos, lo narra, para que lo sepáis, porque lo voy a leer textualmente, lo narra Alerta Digital, que todo lo que tenga la palabra digital, de libertad digital y todo esto, son movidas de derecha o de extrema derecha. Evidentemente, la gente esta publicó esto con ganas de hacer bien por eso, en principio estaban bastante de acuerdo con el tema, sí. Lo digo porque a lo mejor el tono de lo que voy a leer, evidentemente intentaré como ironizarlo a través de mi modulación de voz, pero bueno, las palabras son las que son, ¿eh? Conocimos a Mario Valdés por su perfil de Twitter. Además de definirse abiertamente gay, destacaba una frase: los españoles primero, sean maricones o no. Hemos querido saber qué siente un joven cántabro de 24 años de un pequeño pueblo cerca de, atención cómo se llama el pueblo, Cabezón de la Sal. Muy bien. Es fantástico. O sea, vemos ser una persona claramente... Soy de Cabezón de la Sal. Sí, muy orgulloso. Soy skin. Sí, sí. Soy facha. Soy de extrema derecha y gay. Y soy gay. Bravo, chaval. Oye, tus huevos. O sea, esto es lo más chanquetero. O sea, esto es extremely chanquete, ¿no? Brutal, o sea, es decir, brutal, o sea, es que yo a este tío automáticamente lo amo, ¿vale? Sí, o sea, sí. Además, me llamo Mario Valdés. Estos pueblos... O sea, soy gay. De extrema derecha, vivo. O sea, soy natal y vivo en Cabezón de la Sal. En estos pueblos, la peña del pueblo, ¿cómo? Me he follado, o sea, a mi primo, sí, ¿sabes? Sí, sí, en el granero. Sí. Y no lo he dejado embarazado de milagro. Esto. Y me moló mogollón. Bueno, porque antes me había follado mi tío. A show y puts junta. En fin. Vamos a descubrir un poquito más del carácter, el perfil y la idiosincrasia de este personaje, Mario Valdés, maravilloso, donde los haya. Como tantos otros, están en paro. El chaval pues no tiene trabajo, aunque estudió administración. Auxiliar administrativo, no lo digas. No voy a hacer ningún comentario ofensivo sobre esto, ¿vale? O sea, no es el momento, no, ¿vale? No. Que quien sea muy chanquetero o muy chanquetera sabrá qué relación tengo yo con los administrativos, con los funcionarios y con la gente que estudia ADE, ¿no? Eso es una relación pues muy previsible si alguien escucha chanquete, pero bueno, lo vamos a dejar ahí, no es el momento de hacernos mala sangre. Vamos directamente a la entrevista. Porque hay que saber que este hombre, aparte de haber estudiado administración, es semiprofesional del mundo meteorológico y tiene una estación en casa. Tiene una estación meteorológica. Estamos sumando. Esto es un suma y sigue. Esto es un suma y sigue. Atención con Mario Valdés. Pero un momento, vamos a repasar. Gay. De extrema derecha. Natal y vive en Cabezón de la Sal. Hostia. Ha estudiado administración, Cabezón seguramente en FP, y es diletante de la meteorología. Y tiene una estación... Dilatante. Es un diletante y dilatante a su manera. Tiene una estación de meteorología en casa amateur. O sea, puede ser más fantástico. Es un suma y sigue. Podríamos contactar con él para saber el tiempo que hace cuando... No lo sé. Quizás lo notan en el bullante. Sí. Un momento. Los votantes... Esto ya empezamos con la entrevista. Los votantes gays del PP suelen tener... que dar muchas explicaciones en su círculo y por eso supongo que alguien con tus ideas mucho más, ya que eres de extrema derecha. ¿Qué suele decir la gente que te pregunta cuando quieren saber si se puede ser gay y de extrema derecha? A lo que el bueno de Mario responde: yo, al contrario del PP, no suelo decir que soy gay de una forma explícita, aunque la gente puede darse cuenta, y más en los pueblos como Cabezón de la Sal, por lo que es normal que haber salido del armario y no haber salido nunca con alguna chica y tal, puede llegar a hacer sospechar a la gente. Así que no hace falta la pregunta malintencionada. ¿No tienes novia? Sobre lo de la pregunta que me has hecho, refiriéndose a la pregunta de libertad digital, hay de todo. Gente que es extraña, pero otros, que son bastantes más de los que parece, comentan en que en muchos aspectos tengo razón y que podrían votar alguna formación identitaria a pesar de que son gays, pero aunque para mí la ideología no tiene nada que ver con la orientación sexual. Que seas homosexual no quiere decir que seamos progres, de izquierdas, y que las cosas nunca son ni blancas ni negras. Sino, mirad incluso al líder Francesca Marine, Le Pen, defendiendo a los gays, a los ataques musulmanes, y el mismísimo Pin Fortuyn, gay de derechas y homosexual, asesinado en el 2002. O, por ejemplo, Haider en Austria, también fallecido. ¿Conspiración? No lo sé. Vamos a ver. Este hombre tiene un problema técnico ya, es que claro, tenía pensado leer toda la entrevista, pero me parece que esto va a ser inútil. Sí, no, o sea, de repente me he dado cuenta. Puede hacer, sí, se me ha hecho muy pesado de golpe, ¿no? Hablar por este hombre. Simplemente vamos a sacar las conclusiones. Es digno que sean correctas de analizar. Luego te insto a que para el próximo programa busques la historia del nombre del pueblo Cabezón. No, no, es que no sé, o sea, si buscarlo y, ahora. Y digas sí. de dónde, quién Cabezón coño de la puso Sal, ¿no? Nombre a ese Cabezón pueblo. Cabezón de la Sal, ¿vale? Sea asturiano, ¿no? ¿Vale? Además los asturianos son muy de la mina, ¿no? Es muy... No, no de la mina, no, de, nos del vamos barrio. A los asturianos, no, en fin, da sí. Igual. El caso. Este chico, Mario Valdés, gay, de extrema derecha, meteorólogo, aficionado, pero meteorólogo, que ha estudiado administración. Administrador dice, meteorólogo. Y con camiseta de tirantes, sí. ¿Vale? Si tú lo metes todo esto en un saco, ¿qué obtienes? Una persona confundida. Pero no confundida por lo que vosotros os pensáis que está confundido. No. Porque ser gay y ser de extrema derecha es una cosa muy común. Está confundido porque la meteorología no tiene nada que ver con la administración. Y por tanto, su carrera de FP debería haber sido otra. Este es el problema. No porque sea gay y de extrema derecha. Porque ser gay y de extrema derecha es una de las cosas más normales y lógicas que se pueden dar en una sociedad, pues bueno, sana, sana y normal, bueno. Aunque sea en Cabezón de la Sal, ¿sabes? Sí. Es decir, aunque sea en Cabezón de la Sal, ¿por qué no? ¿Eh? ¿Por qué no Cabezón de la Sal? ¿Qué tiene Cabezón de la Sal que no tenga Barcelona o Madrid o San Sebastián? ¿Eh? Vamos a ver, una persona de extrema derecha, una persona de extrema derecha que sea homosexual, pues bueno, pues tiene sus cosas, quizá pues tiene que esconderse, tiene que mentir delante del 99,99999% de la gente que piensa como él, ya que lo tienen por un degenerado, ya que han dado palizas a gente como él, ya que han apuñalado, matado han incendiado sedes, han de alguna manera demostrado que no les acaba de hacer el peso lo que es el tema de la homosexualidad. De hecho, Hitler tenía una distinción propia para los homosexuales. Este tipo le ha pegado palizas a... Sería muy divertido. Sí, ¿no? Siempre me dicen, ¿qué te pego? ¿Te imaginas dando este tío dando palizas así, en plan bofetón? Ahí, toma. ¿Te gusta que te den, ¿Te gusta que te den? ¡Es un acceso plano! Claro, no, pero es que ahora hablaremos de esto. No, pero, claro, aquí tenemos al tipo, ¿no? Que bueno, tiene un ejercicio de coherencia terrible y por eso necesitamos darle un apoyo desde Chanquete a Mario Valdés y decirle que estamos con su causa. Y que no solamente eso, sino que conocemos a gente que le podrían interesar, porque gracias a Dios, hemos entrado en contacto con uno de los grupos más importantes de rock homosexual que hay en toda la península. Y que, claro, esto es una cosa que ya comentamos en su momento, y Chanquete, que aparte de divertir y educar, también es un poco esperólogo de la mierda, de repente descubrió un grupo que creo que puede ser del interés del bueno de Mario Valdés. Estamos hablando de un grupo de rock, Rock Against Communism, un grupo de hoy, de extrema derecha, que se llama Apuñalando Culos. Es un grupo... Ese es el nombre del grupo. Apuñalando Culos, sí. Fantástico. El nombre es... Y la forma, supongo que es esa del papel film con Don y Basil. No, esos son los del 12 de octubre, que están próximos. No, pero no confundamos, hombre. Y no faltemos al respeto a los fachas gays. Por favor, intentemos... somos un programa democrático, somos un programa que para... Estamos a favor de las minorías, ¿no? Claro, estamos a favor de las minorías. Que nosotros estábamos en el 15M, que sabemos entender, ¿eh? Entonces, Apuñalando Culos es un grupo de rock bastante conocido en el círculo, que, bueno, sacaron el primer single Apuñalando Culos con nuestras navajas automáticas de carne. Este era el primer single. Luego tenían también otros singles muy importantes que llegaron a ser número uno en las listas de Valencia, Castellón y también en Cabezón de la Sal. Temas como, por ejemplo, Botas y Popper, o Popper y Tirantes, ¿sabes? Tirones en el bar. Esa sería una de las... Sí, había en plan de... No, Botas, pelucas y no, Popper. No, y luego estaba otro tema que llegó al top de las listas rock, que era Ojetes Rojos No. O sea, Ojetes Rojos No, ¿vale? Aquí entraba en un juego, ¿sabes? Interesantísimo entre lo que serían sus ideas políticas y sus orientaciones sexuales. Es un gran éxito que sin duda a Mario Valdés le va a interesar. Esto es una cosa que deberíamos hacerle llegar aquí desde Chanquete ha Muerto, porque Chanquete ha Muerto está con todo el mundo, divierte y educa, ¿eh? Está con gente como Mario Valdés, una persona con coherencia, una persona entera, ¿eh? Una persona que seguramente no debe llorar casi cuando se va a dormir y charla con la almohada. Ahí lo llevamos. En fin, vamos a continuar con un poco de recorrido musical antes de continuar con nuestra... Con algo. A ver, ¿qué quieres poner ahora? Tenemos varias cosas. Mira, yo creo que hay un grupo que solamente por el nombre creo que justifica bastante su aparición en este momento. Se llama Ultrapus. Ultrapus. Sí, porque además sí. Yo creo que sí, ahora mismo, sí, después de hablar de Mario Valdés y de sus inclinaciones, muchos de estos Mario Valdés, skins de los que hablamos precisamente tienen Ultrapus, las heridas faciales de la guerra, ¿no? O sea, son perfectamente son visibles. Su pura, básicamente. Sí, su pura por todos los orificios de su piel. En fin. Tienen mucha pus, tienen pus en el cerebro. Son como son. Lo llevan como pueden. Vamos a poner este es un temita de Ultrapus. Ultrapus. Dedicado muy especialmente a Mario Valdés, meteorólogo amateur. Y no sabemos cómo se llama, creo que se llama Siempre Preparado, lo vamos a dejar caer, porque además aquí en el disco no lo veo yo muy claro, pero en fin, supongo que nos va a molar, aquí en Chanquete ha Muerto, divierte y educa, y siempre con grupos como Ultrapus. Por el día tu príncipe azul, pero intentaré. Voy a hacer despacito y con amor, las calles que conoces bien. Pero volveré, siempre preparado, estoy siempre preparado. Prefiero beber con mis pecados, prefiero estar siempre preparado. Prefiero beber con mis pecados, siempre preparado, estoy siempre preparado. Te voy a contar algo que te haga sentir bien. Lo hace tiempo ya que aprendimos juntos a reír. Buena cantidad, que no falte nadie por aquí, para luego estar siempre preparado, estoy siempre preparado. Prefiero beber con mis pecados, prefiero estar siempre preparado. Prefiero beber con mis pecados, siempre preparado, estoy siempre preparado. Han ganado una batalla fundamental en el río Ebro. Una victoria de Dios, porque es Dios quien guía la historia, igual que el molinero gobierna las corrientes de los ríos. Es Dios quien lucha contra el pecado, y el peor pecado de España ha sido el pecado de la historia. Esa estirpe de maldad que arrastra a los más débiles por el fango de las revoluciones y de las disparatadas utopías sociales, contra ese pecado de la historia que es la República, lucha el Dios, la victoria definitiva, traerá el reino de Dios a la tierra, encarnándose en la católica de España y bajo la bandera del blanco. Esa victoria es la más grande. Vale, vale, vale, Óscar. Que más de uno aquí. Es que cuando oímos más de tres veces España, tío. Sí, es un poco el rollo, es un poco el rollo. Pero piensa que no en este país todos son fachas de extrema derecha, ¿eh? Homosexuales o no homosexuales, pero luego también tenemos a los fantásticos de Democracia Nacional y Democracia Nacional Joven, que no nos hemos comentado. Fantástico. Pero Camorro, por favor, es un personaje. Son peña cojonuda, tío. Son peña súper de puta madre, súper lúcidos. Para todos fueran igual, o sea, No, pero tío. Es que de repente gente a la que le invitarías a comer, le presentarías a tu hermana. Gente que se le ve cuerda, ¿sabes? Que de repente. No, y además. Yo, es lo que te decía, yo estoy súper a favor y desde aquí quiero lanzar una misiva que quiero que llegue a todos los corazones de esos que se hacen llamar rojos, anarquistas y gente. Por favor, pensemos un poquito en cómo se siente Pedro cuando le dicen que es líder de Democracia Nacional Joven. Y que una persona abocada al polígono industrial, al cubata de JB, a convivir con bachata, una persona de... ¿Sabes? Yo me lo imagino, no, si viviese por aquí, por Cataluña, estaría siempre en una fábrica de rubí en un turno de noche, ¿no? Pero de repente, una persona así, cuando se le da un poquito de poder y se le compra una camisa rosa, que yo le he visto que lleva, que el tío lleva color rosa, que va de colores pastel a veces, que es una persona con rosa, un jersey, con un jersey, sí, con el nudito, sí, que se confunde, que se confunde y no va rapado del todo, ¿no? Es una persona así, que pues, semi-clencha, que está, sí, es una persona pues que lucha por vencer su situación mental, ya no tanto social sino mental. Aguanta, no, chico, aguanta. Aguanta ahí. Y ten tus acólitos y ten tus personas que te digan que lo estás haciendo bien, porque todo el mundo necesita una motivación, ¿eh? Por eso a gente con grandes retrasos se les pone a hacer collares de macarrones, que es lo que también podrías hacer tú. Unos collares de macarrones, te lo digo, tú pones, te lo digo, yo desde aquí, yo lo que quiero es ayudar. No me mires así, yo lo que quiero es ayudar. Unos collares de macarrones, te pones, te sientas, o figuritas de yeso, pintar figuritas de yeso, también eso está muy bien. Que te hagan una figurita de eso del Valle de los Caídos y tú te pones ahí con tu pincelico, y te pasas tu tarde, y de repente pues ya verás como que la vida empieza a tomar otro color, y no es un juego de palabras con el tema de las figuritas de yeso, que son blancas pero cuando las pintas tienen color. Esto es importante, sobre todo porque este es uno de los responsables del ataque a la sede de la Generalitat en Madrid. El tipo parece ser que en su pequeña demencia personal se considera un cruzado. Ahí. Un cruzado. ¿Sabes qué? Es un tipo de lencería. Es un tipo de lencería. O sea, es un cruzado, es un tipo de lencería. Se pone medias. ¿No? Corsé. Es un corsé. Va de cruzadito. Bien. Es así. O, es un cruzado. Es un cruzadito. Cruzadito también se le llama a la gente que no está muy bien de la cabeza. Sí. Está cruzadito. Sí. Sí. Que estudian... Cruzado y Raya. Es el grupo de humoristas, ¿no? O sea, Cruzado y que Raya. Que tienen una estación meteorológica y estudian administrativo. Cruzado. Un cruzadito. Hay algo otro que cruzadito. No. Bueno, imagínate. Oye, ¿por qué no nos juntamos? Así, en plan, tengo una carta para ti. O en plan Ana Rosa Quintana, ¿sabes? O Isabel Gemio, ¿no? Podríamos hacer así como algo en plan Isabel Gemio. Juntarlos a los dos, ¿sabes? Que se conozcan, ¿sabes? Ahí. ¿Sabes? Y a ver si de alguna manera... Si, Pedro y Mario, ¿no? Se enamoran. Mario y Pedro. Y de repente, no sé, pues como que encuentran una relación, hablan y tal, y del pelo no, tal, van al lago, se bañan, ¿sabes? Y todo esto retransmitido en su mucho directo por televisión. Sí, en todo momento. No, pero sí, yo me los imagino mucho en el lago, los dos nadando, dos jóvenes que nadan en el lago, ¿no? Es decir, dos jóvenes que nadan en el lago, en un lago de España... ¿No? En un pantano inaugurado por Franco. Ya lo he visto. Sí. Ya está. Clavado. Ya está. Lo acabo de ver. En un pantano inaugurado por Franco. O en. Los dos nadando ahí con todo. O en el pie del Valle de los Caídos. Con todos los moscardones. O en el pie del Valle de los Caídos. Una piscina toy. Se pone una piscina toy. Una toy. El pelo no. Sería un poquito el rollo. Vamos a continuar aquí en Chanquete ha muerto con un poquito más de música. Antes de dar paso a una noticia que te va a fascinar. Venga, va, porque he venido hoy así en plan de que he llegado en el último ¿qué te momento. Parece, no... ¿Qué te parece este titular? Yo te doy el titular y tú me dices qué te parece, ¿vale? ¿Vale? Pero primero ponemos un tema de música, nos vamos a preparar, vamos a ponernos en situación, sí. ¿Vale? Pero yo, por lo pronto, para que la gente no se me desperdigue, yo te digo el titular y tú me dices qué te parece el tema. Vamos allá. ¿Tú sabes lo que es una rotonda? Sí. ¿Sabes lo que es una rotonda, no? Sí. Vale. Pues hoy mismo ha salido la siguiente noticia. Espérate, que no la encuentro. Muy bien. No, que sí, que está por aquí. 14 políticos. Sí. Para inaugurar una rotonda. Una sola. Bien. Sí. Muy bien. Pero es que lo mejor es que no cabían en la foto. Ni en la rotonda. O sea, la rotonda era mucho más pequeña. Que 14 no, personas en fila. Exacto. Claro, esta es la magia. Esta es la magia de España. Pero esta noticia la vamos a leer después de un tema musical. ¿No sería una rotonda hecha en cabezón de la sal. No, ¿no? Ojalá. Vale. No, o sea, sería ligarlo todo, pena, ¿sabes? Coño, de repente, imagínate que encontramos ese punto de asociación, aquello que dices, hostia, ya lo hemos encontrado todo. ¿Quieres que pongamos algo de este disco que acabas de escoger? Mientras preparamos bueno, la noticia. Me lo estaba mirando, toma. Sí, hombre, este disco está muy bien. A ver, es un poco baratoide. Sí, bueno, es bastante típico. Sí, de... además salió cuando el primer auge de... Todos los tiempos, ¿no? Sí, el primer auge de la segunda onda skinhead, de izquierdas, por supuesto, ¿no? No, los boneheads siempre han estado ahí como muy a su... Hay de todo. Cosas. Mira, tú mismo. ¿Te las cojo yo? Sí, porque ya verás, hay no, bueno, muy dispares. Es que, y ahora no ¿qué quieres, ska, hoy? Me da igual. ¿Sí? Sí, sinceramente, me da igual. Bueno, tío, ver, pues seguro que esta te va a gustar, tío. Dime el nombre. Hepcat. Hombre, por si es Hepcat, ¿eh? Si es Hepcat, por supuesto que pues me gusta. Pues mira, can't wait. Ska fresquito, venga. Muy fresquito. Muy fresquito, negro. Antes de los 14 Estados políticos, Unidos. Antes de los 14 políticos, inaugurando una rotonda, lo sepas. Fantástico. Ahí va. Sí. Go on and treat me like a jerk. Well, we need comfort. Después de Hepcat, de este tema de los Hepcat, espérate que me he cambiado de auriculares. Ahí va. Porque no me oigo. Ya está. Ahí está. Son auriculares que oyes. Es que no me oye. Ya está. Todo resuelto. Bien, vamos a lo que íbamos, que era 14 políticos para inaugurar una rotonda. Y... la noticia dice tal que así, dice 14 cargos públicos para inaugurar una rotonda ocurrió la semana pasada en el municipio de Alendín, en Granada. Ahí va, para que veáis que no solamente pasan cosas en Cabezón de la Sal. En el acto participaron representantes de la Diputación de Granada, del Ayuntamiento de Alendín, entre ellos el presidente de institución provincial, etcétera. Bueno, Alendín, Alendín tiene un poco nombre de canción de bachata. Miembros de otras corporaciones vinculadas siempre y al PP y todos gobernadores del Partido Popular. Pero, a ver, ¿qué pasa? Esa es una de las fotos que deberíamos poner hoy en el blog La Parroquia de Chanquete, ya lo sabéis, con Qs, no con Ks, La Parroquia de Chanquete, todo junto, .blogspot.com, ¿no? Porque claro, lo gracioso de esta noticia no es que un grupo de chupatintas y de chupópteros en general inauguren una rotonda que seguramente lo único que va a provocar son accidentes. Bien, a partir de aquí, todo bien. Pero es una rotonda muy pequeña, joder. Es una rotonda muy pequeña, sí, y son 14, sí. No cabían, tío. Un segundo. Digamos que en pleno debate sobre los excesos políticos, 14 representantes públicos, o sea, en pleno debate se plantan ahí 14 representantes públicos para acudir a la inauguración de una rotonda del ayuntamiento de unos 8.000, el pueblo de unos 8.000 habitantes, además de defender... Ahora saca la cuenta, 8.000 habitantes, 14 representantes para una rotonda. Sí. O sea, sí, imagínate si lo hacemos en una rotonda en Barcelona o en Madrid, ¿no? O sea, el cálculo matemático es tenebroso. Además de defender la urgencia y la necesidad de esta obra, las autoridades aprovecharon para la inauguración, que convertía en un acto público para arremeter contra la gestión de la Junta de Andalucía gobernada por los socialistas y Izquierda Unida. Dice, mientras la Junta de Andalucía nos asfixia con los impagos del taller de empleo, dice, la Diputación es la única administración que sigue apostando por los municipios y por Alendín. Y wow, como muestra un botón, esta rotonda que sin duda alguna va a mejorar la calidad de vida de todos los alendinienses. Vamos, bravo, a ver. Bravo, o sea, es decir, el sentido de vergüenza ajena que de repente se provoca cuando estas personas vienen juntadas. Es que quiero que veáis la foto, porque es que claro, esta noticia tiene poder, pero con la foto nosotros sabemos nosotros sabemos lo que es importante y la calidad de vida para los, nuestros... Nosotros sí que nos lo curramos. Aquí una rotonda puta madre, con césped y todo. Nosotros os ponemos una rotonda que os mejora la calidad de vida a todos. Y, o sea, pero no por le favor, falta de nada. No le falta de nada. Mira, tiene sus señales. Sin las rotondas, joder. Tiene sus señales. Su césped artificial. Y es redonda. Ay, puta madre. Que ni siquiera... No, es que ni siquiera es redonda. Ni siquiera, o sea, que esto va a causar un montón de accidentes. Además, seguramente algún muerto. A lo mejor atropellan a una niña. O sea, por favor. Por decir, no quiero que atropellen a ninguna niña, pero a ver, si pasara, yo lo voy a sentir mucho, pero en realidad mi parte más cabrona va a pensar, joder, es que esto es justicia poética, ¿sabes? Porque de repente tenemos ahí a 14 tipos y tipas de pie, con sus mejores galas, que no caben. O sea, es decir, imaginaos a 14 personas en fila, ¿vale? Para que os hagáis un poco una idea, ¿eh? 14 personas en fila que no caben. No caben, o sea, me parece que los de las puntas tienen un pie ya directamente en la carretera. O sea, esto es así. Es que es increíble, Tiempo, o sea, el nivel de falta de vergüenza y de falta de capacidad para ver para detectar el ridículo, ¿no? Al mismo tiempo que se dice que se critica a la política por exceso de parafernalia, sí, y nosotros que sí que miramos por el pueblo a la vez que se hace una foto de 14 tipos en una rotonda, que no caben los 14 tipos en la rotonda, para decir que van a mejorar con ello y la vida, calidad de vida España de susodicho pueblo. Y viva España. Fantástico. Es que vivimos en el mejor de los países. Vivimos en el mejor de los países. O sea, de repente aparece un tarado con polos rosas. Que sí, o sea, agitando banderas preconstitucionales y nadie le dice nada. Esto para empezar, ¿vale? Sí. Que además, en comunicados que seguramente ha auspiciado él, aconseja que sus militantes se metan objetos oblongos por el ojete. Ajá. Con vaselina y con condón, para que se vayan acostumbrando. O sea, esto es el resumen del programa de hoy, ¿vale? Para... Es decir, no, a ver, ¿de qué hemos hablado hoy, ¿vale? Hemos hablado de pelados de extrema derecha que se meten cosas por el ojete, ¿vale? Hemos hablado de gays de extrema derecha que les gusta la meteorología. Esto es verdad, tíos. O sea, que nos mentimos, tío. Que o sea, a mí ya me gustaría que todo esto fuera una farsa, pero que no es. Que te lo juro, que o sea, es el mundo quien hace chanquete. O sea, no. nosotros somos un producto. Somos un producto del mundo mismo, ¿no? Es decir, somos un producto. Es decir, entonces de repente, claro, y luego ya para colofonar esto, ¿no? Es decir, bueno, ya salimos digamos, de lo que es la parte ultra, ¿no? Y nos metemos en la parte votada, en la parte democrática, en la parte asignada como tal, y de repente vemos a 14 subnormales, con todos mis respetos para los subnormales de verdad, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, para sí, 14 perturbados, que no tienen la culpa de ello. No, 14 perturbados y perturbadas, ¿no? En una rotonda que parecen mendigos, ¿no? O sea, aquello como sacándose una foto, todos en fila, es una cosa, la cosa más ridícula nosotros que he visto. Nosotros os representamos y miramos por vosotros. Y encima con la cara de, nos lo estamos jurando mogollón, ¿no? Vaya, sí, sí. O sea, nos lo estamos haciendo fetén. ¿Alguien tiene alguna duda, joder? ¿Quién se lo curra con la peñita? ¿Quién se lo está currando con la peñita? Nos quedan nada, 3 minuticos o y algo. O sea, en fin, no sé si poner un tema, despedirnos y tal, o despedirnos. No sé. ¿Qué pasa? Ha venido Lupen de la isla a ayudarme ahora que no está Paloma desde aquí. Digamos que nos hemos cambiado los puestos a medio programa y estoy yo a los mandos. Entonces, no sabéis que es un descanso para mí, ¿eh? Sí, pero sin embargo, claro, el programa no es el mío. No, pero bueno, tío. A ver. Bien. No, me encanta tenerte a los mandos, porque sabes que te puedo quitar el micro en cualquier momento. Además, que de repente empiezas a actuar como si estuvieses en la isla. Sí, claro. A pesar de que no estamos los sábados de 1 a 2. Bienvenidos a la isla. Quincenalmente, ¿no? Que bueno, que todo esto. Pero bueno, esa es la magia de la radio libre. Tendremos, ¿no? Que ver pronto. Es un poco lo que nos sale del parrús, ¿no? Sí. Dime tú, ¿qué fem? Pues tú, mira, yo lo que haría sería primero poner ese sampler que tienes preparado de los Monty Python dedicado al 12 de octubre. De los Monty Python. Sí, tenemos un sampler. Mira, si vas minimizando. Aquí. Ahí lo tienes. Si le doy un doble clic. Dale un doble clic. Eso se ha dedicado al príncipe, al rey y a su puta madre. O sea, Monty Python, ellos saben. Ellos saben lo que hay. Lo saben perfectamente. A menos que algún... ¡No os quedéis con la boca abierta! ¡Como si nunca hubieseis visto la mano de Dios! ¡Bien! Hoy vamos a desfilar plaza arriba y plaza abajo. A menos que alguno de vosotros tenga algo mejor que hacer. ¡Bien! ¿Tiene alguien algo mejor que hacer que desfilar por la plaza arriba y abajo? ¿Eh? ¡Sí! ¡Atkinson! ¿Alguien tiene algún... ¿Qué es lo que preferirías estar haciendo, Atkinson? Pues, sinceramente, sargento, preferiría estar en mi casa con mi mujer y mis hijos. ¿Es eso cierto? Sí, señor. ¡Bien, lárguese! ¡Vamos! ¿Todos los demás estáis dispuestos a desfilar plaza arriba y plaza abajo? ¿Mi sargento? ¡Sí! Yo tengo un libro que me gustaría leer. ¡Bien, pues vete a leerlo! ¡A ver! Todos los demás, ¿estáis dispuestos y decididos a acompañarme alegremente a desfilar plaza arriba y plaza abajo? Sargento. Sí, Whitecliffe, ¿qué ocurre? Yo estoy aprendiendo piano. ¿Estás aprendiendo piano? Sí, señor. Y como es lógico, querrás ir a practicar, ¿no? ¡Desfilar plaza arriba y plaza abajo no es bastante para ti! Bueno. ¡Vale, márchate! Bueno, veamos qué pasa con el resto. Supongo que preferiríais estar en el cine, ¿no? La verdad es que sí. Lo dice. No lo había pensado, pero sí me... ¡Muy bien, marchaos! Vamos a sacar la... Llegamos a la sesión de las 5. Vamos del oeste, vamos. ¡Maldito ejército! ¿A dónde irá a parar? We'll be right back. Cabezón de la sal. Cabezón de la sal. Cabezón de la sal. Te pido que busques algo sobre este pueblo, a ver si. A ver, yo creo que bueno, esto lo que tengo que hacer es comentárselo al Paloma y la semana que viene hablarlo. Porque seguramente la semana que viene tendremos un audio con el Paloma. Esperemos, lo intentaremos conseguir. Intentaremos contactar. O sea, pensad que si es complicado hacer que venga aquí. Imaginaos desde veces, Camboya. Claro. Es chunguísimo, en fin. Nen. Bueno, ha sido un placer. Nos por aquí algún que otro miércoles porque, bueno, debido a la falta de palomas, pues aquí un servidor va a hacer lo que pueda, evidentemente me encanta, soy paloma. Me encanta dar pena. Sí, ¿no? Me encanta dar pena, me encanta dar pena. O sea, y además es muy útil. Bueno. O sea, os lo recomiendo a todos y a todas, dar pena. Sí. Dar pena. Sí, sí. En vuestros amigos y allegados, y familiares sobre todo, creará antes de que os vean el plumero... Dame resultado, ¿eh? No, antes de que os vean bueno. El plumero, creará unos efectos verdaderamente recomendables. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Así os lo digo. Él los crea, ¿eh? Esos efectos, os lo puedo asegurar. Hasta que te des cuenta. Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias, Lupin. A vosotros. Y bueno, a todos los que habéis estado hoy oyendo, seáis o no seáis de Cabezón de la Sal, un saludico. Seáis de Democracia Nacional Joven o no, sobre todo, colaros en el metro y si tenéis que ir en autobús hacia Alfajarín, dirección Cataluña, pues sabéis, preservativo, condón, vaselina y flim. Y, vale, flim, y flim. Las automáticas mejor. No, y espérate, porque luego en el mismo comunicado decían, y además esto es completamente verídico, que los que querían, después de ir de cacería, textualmente, ¿eh? Después de ir de cacería, lo que podían hacer era ir al festival porno. Sí, lo vi. Pero que no se liaran, porque al día siguiente estaba la beatificación. Sí. En Tarragona. Festival porno y beatificación. Eso, te lo juro. O sea, tal cual lo ponía, además. Maracaibo, bueno, ideológico, Maracaibo. Un besote. Ahí lo llevas. Hasta la semana que viene. Si venís a decirme que marche de aquí, ya podéis largaros. Capitán no abandona nunca el barco. Se hunde con él. ¡Ya se ha muerto! ¡Muerto tanquete!